Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y de escribirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Flora Tristán, migrante. Monsieur Fourier, escribe Flora Tristán en 1836, necesito leer su libro, le ruego me lo envíe. Tiene 33 años y carga con una herencia negada, descendencia en disputa y un marido violento. Él la perseguirá casi toda la vida, ella escapará viajando. Al Perú del padre muerto para exigir reconocimiento de su encumbrada familia criolla. A Londres para trabajar como dama de compañía y recorrer la miseria del corazón capitalista. A cada rincón de Francia para arengar a los trabajadores y trabajadoras. ¡Uníos! A pesar de su ascendencia ilustre, en la que se rumorea la posible paternidad de Simón Bolívar, y de todos sus nombres, Flora, Celestín, Teresa, Henriette, Tristán y Moscoso Lesné, apenas recibió una compensación económica con la que costeará escrituras y conferencias. A sus viajes los llamó peregrinaciones, y a fuerza de rechazos se proclamó paria, expulsada por su condición de mujer separada, desheredada e inmigrante. De sus dramas personales hizo textos políticos. Escribió sobre las mujeres extranjeras, en favor del divorcio y en contra de la pena de muerte. Fue notable por su agudeza y de repente célebre por sobrevivir al atentado de su ex marido, quien la emboscó y le disparó en 1838. Recién entonces logró la separación legal y recuperó a su hijo y a su hija. Si el primer viaje le dictó Peregrinaciones de una paria, libro que editó en 1837, las cuatro estadías en Inglaterra aparecieron poco después como paseos por Londres, reveladoras visitas al Parlamento, asilos, barriadas pobres y cárceles. Allí descubrió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, el libro de Mary Wollstonecraft de 1792, y visitó a Anne Wheeler, traductora de Charles Fourier y coautora de otro libro que lo decía todo. La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, contra la pretensión de la otra mitad, los hombres, de mantenerlas en la esclavitud política y en consecuencia civil y doméstica. Inspirada por varias geografías y muchas voces, creyente en cierta superioridad femenina y un cristianismo liberador, Tristán llegó a ser una paria que habitaba el centro parisino y se codeaba con la escuela sansimoniana, los círculos socialistas europeos y los salones más efervescentes. Con temple epistolar, tejió densas redes intelectuales, políticas, sensuales. Algunas biografías la pintan apóstol que sublimó el deseo sexual, otras, estratega de la independencia femenina. No faltan sugerencias de un amor lésbico con Olam Chotko, intrigante política y destinataria de los párrafos más voluptuosos. Ardorosa en su cruzada, Tristán predicó en 18 ciudades cuando la ya desgastada monarquía de Julio prohibía reunir más de 20 personas. Perseguida por la policía y por la fiebre, agitaba Unión Obrera, el libro que publicó en 1843 y por el cual es considerada precursora tan indiscutible como poco reconocida del Manifiesto Comunista de 1848. Moriría en ese mismo viaje, dejando los manuscritos de El Tour de Francia, estado actual de la clase obrera en los aspectos moral, intelectual y material, libro que sería publicado de manera completa recién en 1973. Mientras ella gastaba en esa gira su último aliento, Marx comenzaba a mirar asombrado el levantamiento obrero en Silesia y Engels tomaba nota en las barriadas por las que ella ya había paseado. Pero no es la falta de cita lo que deberíamos lamentar, sino la entronización del proletariado por sobre aquella lúcida invocación a obreros y obreras con la que tan temprano se anudaban la clase y el género. Flora Tristán, en la voz de Luisa Irgan. Obreros y obreras, escuchen. Ha llegado el día en que se hace necesario actuar. Y a ustedes solos, les corresponde actuar en interés de su propia causa. ¿Les vale eso la vida o la muerte? Esa muerte horrible que mata a cada instante. La miseria y el hambre. Yo vengo a proponerles una unión general de los obreros y obreras, sin distinción de oficios, que vivan en el mismo reino. Una unión que tendría por objetivo constituir la clase obrera. ¿Por qué menciona a las mujeres? He aquí cómo, desde los 6.000 años que el mundo existe, los sabios entre los sabios han juzgado la raza mujer. Una condena tan terrible y repetida durante 6.000 años podía impresionar al vulgo, dado que la sanción del tiempo tiene mucha autoridad sobre él. Sin embargo, hay algo que debe darnos esperanzas de que se pueda recurrir ante este juicio, y es que, de la misma manera, durante 6.000 años, los sabios entre los sabios han mantenido un juicio no menos terrible sobre otra raza de la humanidad. Los proletarios. Antes del 89, ¿qué era un proletario en la sociedad francesa? Un villano, un patán, una bestia de carga, pechero y sujeto a prestación personal. Después llega la revolución del 89 y, de golpe, este aquí a los sabios entre los sabios que proclaman que la plebe se llama pueblo, que los villanos y los patanes se llaman ciudadanos. En fin, proclaman en plena Asamblea Nacional los derechos del hombre. También hoy todo el mundo conviene en que los hombres nacen indistintamente con unas facultades más o menos iguales y en que solamente deberíamos ocuparnos de tratar de desarrollar todas las facultades del individuo con miras al bienestar general. Lo que ha ocurrido con los proletarios, hay que convenir en ello, es un buen augurio para las mujeres cuando les llegue su 89. Según un cálculo muy simple, es evidente que la riqueza de la sociedad crecerá indefinidamente a partir del día que se llama a las mujeres, la mitad del género humano, aportar en la actividad social la suma de su inteligencia, fuerza y capacidad. Esto es tan fácil de comprender como que 2 es el doble de 1. Pero desgraciadamente no hemos llegado todavía a este momento. Y mientras esperamos ese feliz 89, constatemos lo que ocurre en 1843. La iglesia ha dicho que la mujer era el pecado, el legislador que por ella misma no era nada, que no debía gozar de ningún derecho. El sabio filósofo que por su constitución ella no tenía inteligencia. Así se ha concluido que era un pobre ser desleado de Dios, y los hombres y la sociedad la han tratado en consecuencia. No conozco nada tan poderoso como la lógica forzada, mecanicista, que se desprende de un principio dado o de la hipótesis que lo representa. Una vez proclamada y dada como principio la inferioridad de la mujer, vean qué consecuencias desastrosas ocasiona para el bienestar universal de todos y todas en la humanidad. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.